yourself, enjoy yourself. It's later than you think. Y estamos acá en el segundo bloque de la Enredando las Mañanas. Y bueno, habíamos anunciado una buena noticia. Una buena noticia. Acá teníamos el titular de un abrazo a la planta detuvo el desalojo en AGR Clarín. Las compas de la retaguardia que estuvieron acompañando esta vigilia, que tenía como objetivo, en el caso de que las fuerzas de seguridad y la justicia o la injusticia intentar ingresar a la planta, acompañar en la resistencia a los compañeros de AGR. Para charlar un poco de esta situación, que nos comente, porque esto han sido todas noticias del fin de semana, estamos en comunicación con Marcelo Quintero, él es secretario adjunto de la Comisión Interna AGR Clarín. ¿Nos escuchás, Marcelo? Sí, hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Saludamos, sabemos que están ahí, nos decías, recién desvelados desde anoche en esta vigilia de la resistencia. Y queríamos que nos cuentes un poco qué es lo que pasó, porque bueno, el viernes se difundió esta noticia de que estaba ordenada el desalojo para las horas de hoy por la mañana. Sí, totalmente. Mira, desde el día viernes que empezaron a correr rumores que venían a desalojarnos el viernes. Entonces, nosotros, bueno, a raíz de eso empezamos a convocar gente. El día viernes a la noche vino gente solidarizándose con nosotros, pero el día sábado a la mañana nos enteramos que se había filtrado por medios judiciales que verdaderamente ya estaba la orden de desalojo. Entonces, bueno, eso nos alarmó muchísimo más, porque ya era algo muy concreto. Entonces ahí nosotros hicimos un comunicado de prensa pidiéndole a la gente que por favor venga y se solidarice con nosotros mediante un abrazo en el cual podamos intentar ver si podíamos resistir este desalojo tan imparcial. Porque bueno, nuestro único objetivo y lo que venimos pidiendo del día 1, hoy estamos en el día 78 de la toma, desde el día 1 es una mesa de diálogo en la cual un Ministerio de Trabajo que ya se ha pronunciado a favor de la patronal, porque parece que la pronunciación de ellos la escribió Clarín, diciendo de que acá no hay conflicto laboral, de que sabiendo que acá no se ha pagado salarios, se ha incumplido con todo lo que sea ley laboral, acá Clarín lo ha hecho y lo ha llevado a cabo de la mano de un Ministerio de Trabajo y de un gobierno, ¿no? Porque si el gobierno tampoco estaría de acuerdo con esto. Pero vemos que es la bajada de línea que tiene el gobierno hacia toda la clase obrera. Y bueno, esto nosotros somos el fiel ejemplo de lo que quieren llevar a cabo, ¿no? Entonces, como el Ministerio de Trabajo ya no terminó de dar la espalda por completo, nosotros seguimos buscando o seguimos pidiendo una mesa de diálogo para que reabran las puertas este taller, porque en un momento se jactó el abogado de Clarín diciendo que si se quieren quedar a vivir ahí, que se queden, a nosotros no nos importa más ese taller. Irónicamente, esta persona quería transmitirlo de que aunque se queden los días que se queden, no les molestaba a ellos, pero verdaderamente sí les molesta. Porque ellos andan dando vueltas por toda la fiscalía y por todos los juzgados buscando una orden de desalojo y un interdicto, porque habían presentado en lo civil también un interdicto de ocupación, y porque no había juez que le dicte una orden de desalojo, y cuando consiguieron meter en un juzgado una orden de desalojo, tres jueces se pronunciaron como incompetentes. Uno, el primero de los jueces, que es de apellido Verdaguer, él dice que se pronunció incompetente porque era es hermano de un gerente muy importante del Grupo Clarín. El segundo juez también se pronuncia incompetente, y el tercero dice porque el primero lo tiene que hacer el primero, dice el tercer juez. Entonces, llegando a cámara, porque también el tercero no quiere participar, llegando a cámara, la cámara dice no, el primero se tiene que hacer cargo, sabiendo que el primero toma la voz, dame la vez, se llama. Claro, que el primero es más, porque fueron declaraciones de las declaraciones de ese mismo juez, como si no nos hubiéramos enterado de que era hermano de un gerente muy importante en Clarín, y hoy en día nosotros creemos que por ese lado viene la orden de desalojo. No tenemos la certeza de que sea por ahí, pero calculamos que puede llegar a ser por ahí, que con lo que es Clarín puede conseguir lo que quiera en muy poco tiempo. Claro. Y Marcelo, sí, por otro lado, ustedes están denunciando de que no hay tal cierre total, que es el que arguye la justicia para favorecer a la empresa, ¿no? El Ministerio de Trabajo dice que es un cierre total, pero nuestros trabajos, todos son testigos, todo el pueblo, toda la gente es testigo de que nuestros trabajos se siguen haciendo. Que nosotros, para que la gente capaz que no está muy empapada en el tema, nosotros hacemos todo lo derivado de Clarín, menos el diario. Suplementos, fascículos, Revista Viva, todo lo que vos veas en la televisión que dice hecho por el Grupo Clarín, ese era nuestro trabajo. Y se sigue haciendo, y se sigue haciendo la revista de Genio, y se sigue haciendo la revista Jardín. Son todos trabajos del grupo, que eran, toda la vida lo hicimos nosotros, toda la vida. Aparte de eso, que no es solamente nuestro trabajo, hacemos trabajo para grandes cadenas de electrodomésticos, para todas, no para una, no te estoy diciendo para una sola marca de casa de electrodomésticos, hacemos para todas. Y para los grandes cadenas de alimentación también hacemos. O sea, nuestro trabajo es... Nosotros somos la gráfica más grande de toda la Argentina, para que tengan noción la gente de lo que estoy hablando. No estoy hablando de una gráfica que por la situación económica del país y la importación y todo lo que vos le quieras poner, nos quedamos sin trabajo. Claro. No, hay una decisión, efectivamente, de quitarles ese trabajo a la planta, ahí, a GR Clarín. Totalmente, quitarnos es por la organización del taller. Es porque nosotros conseguimos que en 5 años Clarín respete paritarias. Pero mirá qué loco lo que te estoy diciendo, respete paritarias. Claro. Porque yo hace 20 años que trabajo acá en Clarín. Hace 20 años. Muchos años Clarín a nosotros nos absorbió paritarias, nos daba las famosas paritarias Clarín, que era la paritaria que ellos querían dar al grupo. Si el sindicato daba un 15%, ellos daban un 8%, porque ellos eran Clarín. Entonces, cuando nosotros pudimos organizar el taller, conseguimos que se respeten las paritarias que se daban. Imagínate qué tan golpeado estaba nuestro taller. Entonces, esas son las cosas que a ellos no les gusta. Claro. Que una clase obrera haga respetar sus derechos y su convenio colectivo. Estoy hablando de algo como básico. Si fuera algo muy loco, pero es lo que nos corresponde mínimamente. Así es, Marcelo. Marcelo, y esa organización también dio sus frutos en la articulación con otras en lo que fue la vigilia. Tenemos que ir cerrando, pero ¿querés contarnos brevemente cómo fue esta noche y el acto de esta mañana? ¿Cómo se han sentido acompañados? Te lo puedo decir que impresionante, más de 1.300 personas, 1.400 personas en la puerta de nuestro taller. Arrancó la vigilia a las 12 de la noche, eran las 4 de la mañana y nos seguía llegando gente y seguía llegando gente. Fue algo impresionante que ni nosotros teníamos noción de la solidaridad de la gente y de la clase obrera. Fue muy, muy, muy avasallador. creemos que también por eso se dio marcha atrás a esta orden de desalojo, ¿no? Así es, y bueno, como venimos sosteniendo, ¿no?, esta injusticia, recién terminábamos otra nota, solamente podemos ir encauzándola, marcándole el paso desde acá, ¿no?, desde este lado, desde el pueblo, desde las organizaciones, desde la clase obrera, como decía Marcelo. Y bueno, ahí estaremos y ahí estamos también los medios alternativos tratando de aportar nuestro granito de arena a la difusión de las luchas. Te agradecemos muchísimo, Marcelo. No, bueno, vuelvo a agradecer a los medios independientes, que gracias a ustedes nosotros podemos difundir nuestro conflicto. Así es. Eternamente agradecido con todos ustedes. Bueno, muchas gracias a ustedes, los abrazamos desde acá, desde Zumba a la Turba, desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Y bueno, seguimos atentas desde a ver cómo sigue esto. Y bueno, todas por su victoria ahí en esa recuperación. Un abrazo, Marcelo. Chao, hasta luego, muchas gracias. Si recién te enganchas, estábamos hablando con Marcelo, uno de los trabajadores de AGR, que desde hace 78 días están ocupando la planta en respuesta no solo a sus derechos salariales, que les corresponden por salarios atrasados, sino también por la permanencia en los puestos de trabajo, podríamos decir. Y linda metáfora nos deja Marcelo también para pensar las luchas actuales, ¿no?, que estamos llevando, y la importancia de las resistencias y los tejidos organizacionales que nos permiten proteger estos procesos de lucha, ¿no? La vigilia de anoche fue la que permitió interrumpir esta orden de desalojo que era inminente. Así es, miles, así cientos, más de 1000 acompañaron a los trabajadores y trabajadoras y sus familias en esta vigilia. Esa era nuestra buena noticia para hoy. Y también yo quedaba resonando un poco en esto de que cuáles son los derechos que se están priorizando en esta intento de diálogo infructuoso con el Ministerio de Trabajo, ¿no? De ellos apostando al reconocimiento de sus derechos como trabajadores, y un ministerio que evidentemente está resguardando el derecho al trabajo, ¿no? Porque en realidad lo que pasa es que lo que intenta GR Clarín es decir que esa planta cerró, que no hay más actividad, y dejar en la calle porque, claro, un poco lo que contaba era la previa, que era así, la reivindicación de paritarias, del convenio colectivo, hasta que finalmente Clarín decide que esa planta cierra, y ahí es donde aparece, donde se inicia este conflicto, ¿no? Uh-huh. Que ellos toman la hace 70 y tanto, 78 días, si no me equivoco. Pero esta cuestión de empararse también en la posibilidad de quiebra habla también de priorizar y jerarquizar el derecho a la propiedad privada de ella y el derecho a las ganancias, ¿no? Entonces, ahí quién está pudiendo saldar qué derecho está valiendo. Así es. Bueno, nos queda una importante lista todavía de temas para abordar. Si te parece, Romy, vamos a ir a un temita musical. ¿Alguno para arriba tendremos? Así para cerrar este que fue el bloque. Para celebrar nuestra buena noticia de hoy.